Yo soy Maluma. Yo soy Maluma. ¿Qué? Solo me llamas por la noche pa' perder el control. No me digas que no. Sé que te gusta la revista junto a la televisión. No me digas que no. No mira el reloj, no se preocupa por la hora. Esperando un hombre rico no demora. Elías, princesa, de noche rompe y llora. Tranquila señora, que yo sé que tú eres de la TV. Abusadora, farándule, era. Quiere conmigo pasar la noche entera. Farándule, era. Si tiene carro se le monta cualquiera. Farándule, era. Quiere conmigo pasar la noche entera. Farándule. Si tiene carro se le monta cualquiera. Está detrás de mí, loca que le gase y que la lleve al VIP. Está detrás de mí y yo no sé por qué el teléfono le di. Está detrás de mí, loca que le gase y que la lleve al VIP. Está detrás de mí y yo no sé por qué el teléfono le di. Solo me llamas por la noche pa' perder el control. No me digas que no. No me digas que no. Farándule, era. Quiere conmigo pasar la noche entera. Farándule, era. Si tiene carro se le monta cualquiera. Farándule, era. Quiere conmigo pasar la noche entera. Farándule, era. Si tiene carro se le monta cualquiera. Yo soy Maluma. Yo soy Maluma. La humildad prevalece, la malla crece. Jason, Chana.